hacia la Cueva de los Diamantes. Tres grandes grupos de personas condicionan nuestra vida, y todos son siempre necesarios. Los que están de nuestro lado, los que están en contra nuestra, y los que se mantienen en el centro. 8. Sentado junto al charco del río y en compañía del vecino, dueño del huertecillo, había ido degradándose los recuerdos, hasta en los detalles más pequeños. El amigo vecino lo había escuchado sin interrumpir y, algo extrañado por las historias que narraba y cuando el joven guardó silencio, comentando antes: «Dentro de un momento voy a levantarme y seguiré mi camino». El vecino le preguntó: «¿Camino a dónde?». El joven le respondió: «Esto sí que es un secreto que nunca compartir con nadie». Guardó silencio el vecino y, durante un buen rato, ninguno dijo nada. Aunque el amigo se moría en ganas de saber cómo acabó la historia del aprendiz de princesa de la Alhambra. Pero se contuvo y, como se daba cuenta que él no quería seguir hablando más de esta historia, lo respetó. Como media hora después, el joven se levantó de donde estaba sentado, lavó sus manos en el agua de la corriente del río, cargó con su mochila y se puso en camino por una de las veredillas que atravesaban las tierrecillas de los huertos. El día ya había llegado casi a su centro. El calor se hacía sentir con fuerza y por eso, entre las ramas de los almendros, naranjos, perales y otros árboles, las chicharras cantaban sin parar. No les hacía caso, pero sí, antes de alejarse más de las tierras llanas por donde los huertos junto al río, echó una mirada hacia la Alhambra. Y la descubrió silenciosa, elevada sobre la gran colina y como si nada tuviera que ver ni con lo que en su corazón latía ni con los vecinos del albaicín e incluso, con ella. Como si todo, en los salones de los palacios y dentro de las murallas, se mostrara indiferente a su silenciosa ausencia. Hacía ya mucho tiempo que no estaba. Recordó que se marchó una mañana, poco después del regalo del ruiseñor de madera. Sin ni siquiera despedirse y sin ni siquiera darle una explicación de lo que había hecho con la pequeña estatuilla. Sí, unos días antes de su marcha, una tarde calurosa de verano, asomados solos dos a uno de los balcones sobre la muralla y frente al albaicín, ella comentó: «Lo que tú llevas en el corazón y tantas veces me repites, debe tener algún sentido. Pero a pesar de tu insistencia, yo sigo pensando que en esta vida, hay que aprovechar el momento y vivir. No creo que sea necesario pensar siempre en cosas elevadas y en lo que nos encontraremos cuando de esta tierra nos vayamos». Y algo desconcertado, él le preguntó: «¿A qué viene esta reflexión y así tan de pronto? Deseo que de una vez y para siempre, te quede claro que a mí lo que más me interesa, son los vestidos de seda, anillos de oro y collares de perlas. No alimentaré mi alma con esto, pero al menos, seré feliz luciéndome delante los demás. Y lo que después de esta vida encuentre, lo dejó para ese momento. No supo el qué argumentar a estas palabras suyas. De alguna manera intuía que, en su razonamiento, había algo de verdad y, sobre todo, intuyó que debía respetar su forma de ver las cosas. Por eso, después unos minutos en silencio, dijo: «Sabes que una de las cosas que más valoro en esta vida es el respeto a las personas, piensen, hagan o sean del color que sean. Entonces, solo he pretendido que vieras y descubrirás mis puntos de vista de las cosas, del mundo, de los paisajes que por aquí rodean y de la realidad más profunda de las personas. Pues ya lo sabes. Cuando de aquí me vaya, aunque te dije que temía que me olvidaran, en el fondo me dará igual. Mi felicidad y tesoro, tendré que buscarlo allí donde esté y no los mundos que tengo lejos de mí. Desde luego. También pienso que es poco inteligente clasificar a las personas en buenas, malas, románticas, materialistas, sabio o ignorantes. Cada uno en sí somos más que el universo entero y que la infinita belleza de la más pequeña flor.